Buenas noches. Aquí comienza un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock. El programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. Arrancamos nuevamente aquí. Se me había olvidado de venir. Ya dije, me toca, no me toca, pero me toca. ¿Se acuerda que anduve por ahí? Y bueno, y ahí vine. Estuve visitando Hachal, por eso no pude venir. Y la otra semana, se decidió que solamente se ponían programas creyentes y no había lugar para el satánico, así que chau. Bien, no hubo programación jueves y viernes porque, bueno, no hubo por la paz. Señores, ¿dónde nos podés escuchar? Estamos acá en el 91.5, Antena 1. Si no, en www.antena1sj.com.ar. Nos podés llamar al 420-4656, 420-4730. Buzón de voz, 421-7292. Línea de mensajes. O sea, y WhatsApp al 264-4427-536. 264-4427-536. La semana pasada fue un lío, tuvimos todos los horarios, nos cambiaban a cada rato porque había eventos, ahora volvemos a lo normal. ¿Qué es lo normal? Ni idea. Estamos los viernes a las 20 horas en Ginebra Radio. Ginebra Radio. Radio 1, 2, 3, 4, 5. Hasta que la encuentre. Y ahí estamos. Desde Villa Merced, desde Villa Dolores. De ahí nos vamos a las 21 horas en. Uy, ¿cómo vengo hoy? No, Lado Salvaje Radio. Lado Salvaje Radio. Live.com. Ya sé que es live, pero se escribe live. Después, el día sábado, estamos a las 19 horas en Metal Argentum Radio. A las 19 horas de Argentina, pero a las 0 horas de España en Asalto Mata Radio Rock. Y a las 19 horas de México, pero a las 21 horas de la Argentina, estamos en Metal Corrosivo. En Metal Corrosivo estamos por Seno o por Twitch. Bien, todo eso para que no escuche ninguna, pero bueno, así son las cosas. Debemos estar más solos, pero qué sé yo, alguno. Bueno, algún día voy a pedir que se den a conocer. Ahora no, seguimos con la duda. Bien. Ya está todo, ¿no? Ya está todo. Vienen varios monólogos hoy. No me alcanza con uno. Estoy más caliente que un vidrio de lata. Señores, señoras. Está en el control Sergio el Checho Jofre. En la conducción el tío Guillermo Torraga. En la co-conducción el Alzheimer. Me olvidé de todo. Señores, ahora sí, presentamos, dijimos quiénes somos, por qué radio estamos, cuáles son los teléfonos para que nos llames. No dije nos llames, sino que dije no llames. ¿Correcto? Bien. Y con todo eso vamos al primer bloque. El primer bloque con los Twisted Sisters, con Talismán y con Kid Ryan. miércoles, qué bandones. No, jueves, qué bandones. quién. Arrancamos con el monólogo. Vamos a iniciar con la policía. Señores, si alguien tiene necesidad de chorear, háganlo en la siesta. Porque usted va a una comisaría y no hay nadie. Sí, así como le digo, nadie. Así que usted, si quiere chorear, hágalo a la tarde. Que le van a decir, no, ahora no, porque no hay policías. Venga más tarde, señor ladrón, ahora no hay policías. Están rascándose los bobelins, no sé, pero no están. Resulta que hoy tenía que ir a buscar un vehículo que me lo había sacado un juez, que bueno, me lo dio. Así que fui esta mañana, presenté los papeles en la central de policía, fui ayer. Ayer fui y me dijeron, no, hay que presentar los papeles entre las 7 y las 13. Va, está bien, vamos entre las 7 y las 13. Parece que vos no podés tener necesidad de presentar papeles en otro horario. Y la policía atiende todo el día, ¿viste? Pero bueno, no importa. Me fui temprano, presenté los papeles, me voy a la comisaría. Me dice, no, tenés que volver al mediodía, porque al mediodía va a llegar el oficio. Bueno, voy a las 3 de la tarde. No, no hay policía, me dice. Señora, le digo, estoy hablando con usted. Sí, pero estoy sola, me dice. No hay oficial, no hay nada. Pero, ¿cómo que no hay nadie? No, no hay nadie. Pero, oiga, si esto es la policía. Sí, pero estoy sola. Pero alguien me tiene que dar solución. Aparte, después cierran allá en 9 de julio. No, vuelvo a las 6 de la tarde. Bien. Así que, muchacho, el que quiera robar, hasta las 6 de la tarde no hay problema. En la policía no hay nadie. ¿Qué? Sí, sí, fui. Fui a las 6 de la tarde. Y voy a las 6 de la tarde y me dicen, bueno, sí, me hacen los papeles. Me dicen, pero ya cerró el depósito. Sí, ya sé que cerró, me lo tenían que hacer antes. Ah, sí, pero no había nadie. Y ahora ya cerró. Pero, bueno, vaya mañana. Era 10 renglones lo que me tenían que hacer. Me tuvieron desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. 10 horas por 10 renglones. O sea, un renglón por hora. En realidad son 12 horas. Pero bueno, para que no sea menos que un renglón por hora. No sé lo que hay que decir, porque la inseguridad no baja, los delitos no bajan, no baja nada, cambia la justicia, pero la policía sigue sin encontrar a nadie, pero la siesta la duermen. Nadie me va a poder decir que a la noche no están despabilados, porque la siesta la han dormido. Bueno. Tengo más cosas. Tengo un montón. Tengo bomba de humo. Tengo. Pero lo vamos a cortar. ¿Llevo suficiente hablando o sigo? ¿Qué dice usted? Me saca. Me va a sacar del aire. Bueno, nos vamos con Luca Turilli Rhapsody. Con Sonata Ártica y con Running Wild. Seguimos Carolo. Un poquito más macho, pero no mucho. Dale, Checho. Oh, Thank you. Bien, vamos a hacer ahora, volvemos al COVID. Siempre hablamos del COVID. Sabemos que tenemos la bola al plato, ¿no? O sea, ¿qué quiere que te diga? Estamos podridos. Y encima, el gobierno que sigue haciendo las cosas cada vez peor. Y ya no le hace caso a nadie. ¿Viste? Dijo que todos los gobernadores me sigan. Los gobernadores se sentaron, empezaron a fumar, a mirar al costado con cara de boludo, y nadie lo siguió al presidente. No le firmó nadie esto del último cierre. Nadie. Ninguno de los gobernadores. Lo de él, lo del otro, ninguno. Hablando del COVID, de acá venimos diciendo hace mucho tiempo que venían atrasadas las cuentas de San Juan. Veníamos con 5.000 casos atrás, veníamos 75 días tarde. Ahora se viene achicando la brecha. ¿Pero qué pasa? Pasa que están poniendo todos los días como que hay muchos casos en San Juan. Que los hay, pero estamos más o menos en 200. Sin embargo, si vemos los partes nacionales, estamos en 300, 270. Bastante más de la realidad. ¿Qué pasa? Como el gobierno mintió para demostrar que éramos los mejores, que no teníamos casos, y ahora tienen que poner los casos, surge que San Juan es la provincia o una de las provincias que peor está, porque más aumentan los casos. Pero no son casos ahora, son casos de febrero. Pero joderse por no haber hecho las cosas bien, ahora te aparece en rojo San Juan, ¿viste? Y te dicen, San Juan está entre las peores. No, San Juan no está entre las peores. El gobierno de San Juan está entre los peores y mentirosos. Pero bueno, y hablando de mentirosos, claro, no hicieron las cosas que tenían que hacer. Entonces, hoy, claro, aparecen un montón más que los reales. Casi 100 por día. Pero es para achicar la brecha de los 5.000. A todo esto que venimos diciendo, salieron a decir que había sido porque la semana pasada, durante 2 días, no andaba el programa del CISA. Andaba para todos lados, menos para San Juan. Pero aparte, quiero ver cómo fue que por 2 días de la semana pasada se atrasaron 75 días de febrero. Y con los fallecidos desde noviembre del año pasado. ¿Cómo hicieron para hacerlo nada más que en 2 días? Muchachos, a ver, cuando van a explicar lo inexplicable, por lo menos digan que fue un fantasma, que fue un extraterrestre. Digan algo, pero no semejante boludez, que no se la creen ni ustedes. Ya que hablamos de cosas que no se cree nadie, ni siquiera ustedes, hoy en un diario dice, exclusivo, el gobierno de San Juan muy cerca de firmar acuerdo por la compra de vacunas. Muchachos, se olvidaron de leer la noticia del diario de ayer, porque en Infobae decía que se había reunido la ministra de Salud con el embajador de la India y le había pedido que por favor destraben 580 mil vacunas que hay de este fondo de las Naciones Unidas que están en la India. India no quiere dar una vacuna que no sea nadie, que no sea ellos. Ellos tienen 200 mil casos por día y todas las vacunas son para la India. Entonces no le han dado a la Argentina y resulta que con esa situación le van a vender a San Juan 600 mil. Muchachos, cuando vendan humo, por lo menos lean las noticias. ¿Qué sé yo? Es lo mínimo que les pido. No le van a traer ni una vacuna a San Juan. Por ahora, si les vende, le van a vender para el año que viene. Y el año que viene estamos todos muertos, así como está la cosa. No vamos a necesitar la vacuna. Así que, Dios mío, ¿cómo venden humo? ¿Cómo mienten? ¿Y cómo creen que somos bolú? Sí somos bolú, porque los dejamos, porque no les pegamos un shot in the cool y ponerlos en órbita, no, después lo votamos, Así que ese es el tema, ¿viste? Deben un montón de números, están para el tuje, pero después te dicen, si no, el título ya está. Ya la gente dice no porque los va a comprar. Después van viniendo de a pocas vacunas toda la semana. El gobierno tiene 20.000 guardadas en un cajón que no las aplica. Los demás lugares las aplican, pero San Juan está en el monitor rural, en el monitor de vacunación. San Juan tiene guardado un montón porque así después dice, no, nosotros nunca nos quedamos, claro. Pero hubiera sido preferible que le aplique las 20.000 a los abuelos y que después te quedes 2 días sin vacuna y después volver, y no que tener 20.000 abuelos sin vacunar. Ah, no, pero es mejor la cámara, porque si no, no se puede sacar foto el gobernador y todo el séquito. Pero bueno, con foto, sin foto, la vacuna no está. Si llegan a firmar, yo esto del título lo dije. Yo era entre hoy y mañana iban a firmar según el diario. Yo estoy sentado esperando. Por favor, si pasa una semana, la semana que viene, y sigo sentado, párenme porque debo estar entumecido. Checho, vamos con un bloque de trash con Slayer, Annihilator, Ethan Carr. ¡Uy, lo borracho! ¡Lo borracho Ethan Carr! ¡Ahí! ¡Están esto! ¡Vamos, dale! Justify your actions, forget what you have done, but no more black. We'll be right back. vamos por las noticias. Señores, una pareja se puso a tener sexo en la calle a plena luz del día. Las imágenes fueron tomadas por alumnos de un colegio ubicado justo frente a donde estaban los amantes, que terminaron detenidos por la policía. Esto fue en Santa Cruz de Tenerife, en España. Una patrulla de la policía local de Santa Cruz de Tenerife tuvo que intervenir al encontrar a una pareja en pleno acto sexual en la calle. El hecho ocurrió el pasado viernes en unos bancos de la Rambla a la altura de la avenida Reyes Católicos en la ciudad de las Islas Canarias. También tuvo que participar la Policía Nacional según las imágenes. ¿Para qué tanto participar, muchachos? No participen, si no ya es orgía si participan todos. Las imágenes se difundieron por las redes sociales y rápidamente se volvieron virales. Los encargados de las publicaciones fueron un grupo de chicos del colegio, ubicado frente a donde estaban los chicos dándole matraca. En la foto se ve como un hombre realiza malabares sin camiseta y con un pantalón corto delante de un banco de la zona. A un metro de distancia se observa una mujer desnuda. En otras de las imágenes se observa cómo el hombre se encuentra sentado en el banco en el que se encontraban y la mujer se sitúa encima de él. Al llegar las dos patrullas, los agentes separaron a la pareja que se encontraba en el banco en ese momento. En el banco para sentarse, no en el banco de la plata. En el banco estaban triqui triqui, en el banco de la plaza o de la Rambla, de donde sea. Los policías procedieron a identificarlos y minutos después se vistieron. La identificación fue, sí, por el tamaño debe ser José. No, que José no es. ¿Cómo me vas a identificar en bola si tenés que pedir los papeles? Primero se viste y después los identificar. No, por las tetas tiene que ser Martita. No, tiene que ser Josefina. No, ¿cómo me vas a identificar en bola? Pero bueno, la noticia llega después de que se publicaran unos días antes una escena de sexo de otra pareja a plena luz en Las Palmas, en la Gran Canaria. La pareja se encontraba en un parque de Santa Catalina. La zona es de mucho tránsito y varios peatones se vieron sorprendidos por la escena. Muchachos, cada uno puede hacer lo que quiere entre las paredes de su casa. Ahora, si tu casa no tiene paredes, y bueno, es lo que hay. Vamos a un bloque de San Juan con... ¿Cómo? Claro, debajo del banco podían ponerse exactamente. O si el banco era muy bajito, se podían poner arriba del árbol. O donde estaban, pero qué sé yo, no tan en pelota. Pero bueno, pero me gustó la identificación. ¿Cómo habrá sido? Dijeron, ah, sí, este es el tilín, tilín. No sé, no entiendo, pero bueno. Señores, vamos con Ángel. Con Perversica y con Livonia. Dale, Chicho, vamos. We'll be right back. We'll be right back. dos hombres que utilizaban monos para robar a víctimas desprevenidas en la capital india fueron detenidos, informó el sábado la policía de Nueva Delhi. ¿Se acuerda a Aladdin? Es lo mismo. Pero parece que esta era de verdad. Pareciera que se tratara de una escena de la película Aladdin, pero no es ficción. El hecho es real. Ambos fueron arrestados después de la denuncia de una de las víctimas, que explicó que tres hombres que llevaban monos le habían robado y le robaron unas $80, 6.000 rupias. Dijo a la AFP un funcionario de la policía local. Las autoridades indias luchan contra la proliferación de monos en Delhi y en otras ciudades donde suelen entrar a las casas en busca de comida. Pero en virtud de la ley de 1972 es ilegal capturarlos. Por eso se preparan los monos, porque como no los pueden capturar, pero bueno, va a tener que meter en cana a los monos. Cuando la víctima estaba sentado en una mototaxi, los hombres también entraron en el vehículo y pidieron a un mono que se sentara en el asiento delantero y a otro en el trasero. En el asiento trasero, ¿no? Sí, se sienta con el trasero, pero con el otro trasero. Se llevaron el dinero que el abogado tenía en su cartera y huyeron con los monos. La policía sospecha que la banda está detrás de otros robos similares y los agentes crearon un equipo especializado para localizar a los culpables, que fueron detenidos el jueves en una parada de autobús junto con sus monos. Pensé que habían hecho una patrulla de monos para perseguir a los monos. No voy a decir que la policía parece mono, porque se van a enojar conmigo más de lo que ya se enojan. Pero me da gana. El tercer ladrón sigue en libertad, mientras que los monos fueron enviados a un centro de rescate de animales. ¿Qué me cuenta? Vamos a un bloque, después seguimos con las noticias. Hay muchas, esta semana hay muchas, hay otra semana que no tengo un cacho que decir, por eso, pero no, ahí hay muchas. Vamos a escuchar algo de música. Satírico. Ciclón y Old Man's Child. La banda del bajista de Dimmu Borgir. Ya no entendí un carajo, no importa. Ponga trula. Ponga donde dice trula y ahí salen estas tres bandas. Dele. We'll be right back. 4, 3, 2, 1, 0. Acá dentro de las noticias dice que el cerebro humano moderno evolucionó hace menos tiempo de lo que se pensaba. Y el de los políticos muchísimo menos. Es más, todavía no evoluciona. Pero, Y cuando votamos yo creo que tampoco. Porque por algo están esos descerebrados ahí, ¿viste? Sí, siguen, no hay problema. Si acá puteamos y después van y votan lo mismo. Y otra vez, si no dice porque el otro. Hay dos opciones según ellos, no hay más. No, hermano, hay muchas. Hay que buscar. Si vos llegás al cuarto oscuro y hay 80 papeles y te dicen que no hay. No sé, yo siempre me pierdo ahí buscando papeles y dicen no hay dos. No, hay como 80. Y entras a ver y hay uno, otro. Y después le pregunto a la gente, no, que no había otro. No, si hay 80, huevón. Buscá otro de los 80 papeles, no lo de siempre. Pero bueno, y la verdad, yo nunca vi dos boletas. Te dicen, ¿es este o el otro? No, no es. Miren, me salió un bloque de enojo nomás, de calentura. Pero bueno, una mujer afroamericana aseguró ser Harry Potter luego de atropellar fatalmente en su auto a una jueza federal y a un niño en Estados Unidos. La fémina enfrenta varios cargos criminales tras arrollar a la funcionaria, quien murió luego del accidente. El lamentable accidente ocurrió el pasado viernes por la mañana en la ciudad de Boca Ratón, ubicada en Palm Beach, Florida. Según versiones policiales, el auto conducido por Natasha Andranie Snape se subió a la acera y atropelló a Sandra Feuerstein, jueza federal de Nueva York. Luego de arrollar a Feuerstein, la mujer siguió conduciendo y en un cruce peatonal embistió a un niño identificado como Anthony Ovchinnikov. El pequeño fue trasladado con heridas graves a un hospital. Snape huyó de ambas escenas y posterior a ello chocó su automóvil en la localidad de Delray Beach, según informaron las autoridades policiales. Durante el arresto, los policías notaron que la mujer estaba convulsionando, pero luego salió del auto y aseguró que estaba bien. Cuando era transportada en la ambulancia, comenzó a gritar que era Harry Potter al tiempo que peleaba con los paramédicos que la asistían. No la va a salvar ni Harry Potter ni el mago Mandrake. No. La policía señaló que en su bolso encontraron un tipo de droga sintética conocida como sales de baño que puede causar episodios psicóticos. Curiosamente, el apellido de Anastasia coincide con el personaje Severus Snape de la saga de Harry Potter. Todo tiene que ver con todo, por eso ella era Harry Potter, pero no, tendría que haber sido Severus Snape. Pero bueno, con tanta droga era lo que tenía. No se pudo acordar que no era ese personaje, sino que era otro. Bien, vamos a un bloque con Tarzamat. Luego vamos a escuchar un tema de Dark Tranquility y terminamos con Bloodhunter de la diva satánica. Hoy que está, sigue en Bloodhunter, pero aparte está nerviosa. Dale, yo, vamos, no, usted, dale, Checho, pone. We'll be right back. Vamos por la última noticia. No, no es que la inflación fue de 4.8, esa ya la sabemos. Y eso que las tarifas están congeladas, no sé. El día que larguen todo va a pegar un... Pero vamos a quedar estampados con... Pero no es... Lo importante acá es que es la vacuna que está viniendo, que... Claro, no viene... Porque no viene, porque el avión, que la... Pero, bueno, les hago fácil la cosa. En México, dos impostores ahora enfrentan cargos de usurpación de identidad, ya que la vacunación empezó el 24 de diciembre con el personal de salud que enfrenta la pandemia y actualmente se centra en las personas de la tercera edad, con lo cual el gobierno espera reducir las muertes en un 80%. El país ha reportado casos aislados de personas que se han hecho vacunar violando el cronograma establecido según los criterios de edad. Sheinbaum aseguró este miércoles que en la capital tales episodios han sido escasos. El vocero de la estrategia gubernamental contra el coronavirus, Hugo López-Gatell, reprocha los comportamientos, pero ha dicho que las personas que recibieron la primera dosis de forma irregular van a acceder a la segunda para no desperdiciar recursos. Es como acá, vio, los que se vacunaron, después los volvieron a vacunar. Negarles la vacuna implicaría ejercer un acto de justicia con medidas de salud pública. Entonces, bueno, señaló que en estos casos, México, de 126 millones de habitantes, es el tercer país más golpeado por el COVID. ¿Qué hicieron estos tipos? Muy bien. Leí todo esto para ir a que dos hombres de 30 años lograron ser vacunados contra el COVID en Ciudad de México tras disfrazarse de ancianos. Pero fueron descubiertos y están presos, dijeron esta miércoles autoridades capitalinas. El caso de estos dos jóvenes que se disfrazaron y recibieron la vacuna como adultos mayores, los dos están detenidos por comprisión justificada, dijo la alcaldesa de Claudia Sheinbaum en rueda de prensa. A ver, Checho, yo te explico. Cuando vos tenés 60 años y 30, algún enfermero se tiene que dar cuenta que tenés la piel más firme, que no tenés los codos arrugados, ¿viste? Hay diferencias entre los 30, está más fofito. Pero bueno, el caso se produjo hace dos semanas en un puesto de vacunación de la Marina en el sector de Coyoacán, donde eran inoculadas exclusivamente personas mayores de 60 años. De ahí llegaron los hombres de 30 y 35 años con el cabello y las cejas pintadas de blanco y portando cubrebocas y caretas plásticas. Ambos presentaron documentos de identidad falsos y lograron recibir el inmunizante, pero su plan se vino a pique al verse obligados a hablar con una servidora destinada al plan de vacunación. Una compañera se dio cuenta por la voz que no coincidía con la de un anciano. Entonces llamó a las autoridades y estos terminaron en cana. Sí, la voz es una, pero se tendría que haber dado cuenta por otras cosas. Le digo, mexicanos, sonsos, ¿por qué hacen eso? Acá en la Argentina se afilian al PJ, se ponen los dedos en B, dicen que son de la cámpora y lo vacunan. Y encima son héroes. Déjense de hacer esas pavadas. Llamen a Ginés y los vacuna y le lleva el vacunatorio a la casa. Y encima, si no querés afiliarte y no querés hacer nada de eso, opérense las tetas. Vio las dos pibas estas que aparecieron, que las habían vacunado. Tenían tetas hechas, estaban bonitas. Y alguien le miró el culo y le dijo, vos te vacunás. Así que, ¿para qué tanto lío que terminaron en cana si acá hubieran conseguido la vacuna mucho más fácil? Iba a ser raro dos tipos con tetas, pero bueno, no importa. Es lo mismo. Acá los vacunaban. Y si no, hacían el dedo en B y dale también. Bien. Terminado esta parte. Ganando amigos se llama. Vamos a Paraseón. Vamos con Gótico. We'll be right back. Ya estamos para irnos, ¿no? Igual me quedan una sola cosa, no me dan los números. El gobernador dijo que, que cada vacuna salía $10. Entonces, 1.600.000 vacunas que dice que van a comprar son $16 millones. Porque hoy dijo que todo eso iba a salir entre 50 y 60 millones de dólares. No tengo idea. El que se va a quedar con un vuelto, que lo devuelva. ¿Estuvo en el control? Nadie, porque Checho no se quiere hacer cargo de todos los delirios que estoy diciendo. Así que está solo la operación. Estuvo el señor Sergio el Checho Jofre en la conducción. Estuvo el tío Guillermo Torraga, con muchas ganas de ser Roberto Carlos, un millón de amigos, pero todos perdidos. Nos estamos viendo la semana que viene. Nos vamos con la galería. Dale, Checho. Chao. I need you by my side. You are the exactly.